Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos al Poder del Amor, al especial de Mindalia Televisión, congregado para estas fechas del Día de los Enamorados y del Día de San Valentín. Un placer recibir este segundo día. Vamos a aperturarlo junto a Noé Ruénes. Él viene a hablarnos de la magia del amor, los ángeles y el perdón. Os presento a Noé antes de recibirlo. Él es medium, tarotista, angeloterapeuta, sanador y liberador, exorcista, con 4 años de experiencia. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestro anfitrión de hoy. Hola Noé, ¿cómo estás? Un placer. Es un placer, un honor saludarte, saludar a la audiencia. Feliz San Valentín a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Y pues es mi debut en Mindalia. Muchísimas gracias. Pues encantados, Noé, de recibirte, encantados de hacer posible este primer encuentro, esta primera vez junto a ti, y esperemos que sea el primero de muchos y que te veamos muchísimo en este 2024 en nuestras pantallas. Vamos entonces a recibir, Noé, también a toda la gente que se conecta ya desde el chat en directo con nosotros para el especial. Estamos en una energía en estos días muy, muy bonita, ¿no? Una energía amorosa, ese amor que está dentro de nosotros, que está saliendo a la luz, y precisamente de eso vamos a estar hablando en esta charla. Vamos a estar hablando de la magia, del amor, también de los ángeles y del perdón. ¿Qué tienen en común estos tres factores, Noé? Bueno, tienen todo el sentido del mundo. La magia, el amor, los ángeles y el perdón. Aquí, antes de comenzar, ahora sí, a desmenuzar toda esta información, es importante reconocer nuestras emociones, qué estamos sintiendo, y ponerles nombre. Todo, absolutamente todo, tiene un porqué, y es identificarlo dentro de nosotros. ¿Qué emociones estamos sintiendo? Hay veces que, esto lo veo muy común, es un común denominador, perdón, dentro de las consultas que doy, mis terapias, cuando las personas se sienten abrumadas por sus relaciones, por las que, no, que están repitiendo ciclos dentro de las mismas, y finalmente no logran cerrar ciclos de relaciones anteriores y vienen arrastrando esta carga emocional y esta, literalmente, una maleta dentro de las emociones que no se han podido manejar. Entonces, siempre les aconsejo hacer una pausa, no pausar su vida, sin embargo, detenerse y ponerse a pensar, y esto es un ejercicio que puede hacer toda la audiencia: ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cómo puedes identificar las emociones? Empiezas a hacer una pequeña introspección, a ponerte a analizar qué emoción estás sintiendo, porque muchas veces ya no sabemos si sentimos coraje, resentimiento, tristeza, y a veces que es todo un conjunto de cosas, incluso por situaciones ajenas, literalmente, a una relación. Entonces, es así como podemos comenzar, literalmente llevar un registro escrito sobre, literalmente, o como un diario, llevar el registro, qué emoción estoy sintiendo con respecto a esta situación, ya sea de una relación de pareja, una relación familiar, laboral, afectiva, cualquier situación aplica para este ejercicio. Lo pueden empezar a escribir, qué emoción estoy sintiendo en este momento y cuál fue el motivo por el cual se despertó esta emoción. Después, ¿cómo reacciono ante esta situación? ¿Qué fue lo que hice para solucionar esta emoción o esta situación que literalmente me llevó hasta donde estoy, hasta este momento donde se presenta la situación? Entonces, es así como empezamos a tener el control y la conciencia sobre nuestras emociones para empezarlas a trabajar. Y normalmente se empieza, es un viaje o una pequeña regresión de una manera consciente hacia nuestro propio pasado emocional para poder encontrar el origen directamente de nuestra emoción que nos está generando esta situación. El pasado no se puede cambiar, pero sí se puede sanar. Y es ahí donde entran los ángeles, que nos pueden ayudar precisamente a hacer esta introspección de una manera más profunda y llegar hasta la raíz del problema para que surja la sanación. Es así como podemos, nos llevan de la mano los seres de luz para poder tener una sanación completa y podamos ver un cambio permanente, no de una manera intermitente, que el cambio sea permanente y desde luego que las relaciones a nivel interpersonal, por supuesto que van a mejorar. Bien, ¿cómo podemos hacer este ejercicio con los seres de luz? Todos tenemos nuestro equipo espiritual que está conformado por ángeles, arcángeles y nuestros guías espirituales. Entonces, lo mejor que podemos hacer es permitirles que nos ayuden a ver qué situación no estamos viendo dentro de nuestro entorno, dentro de la situación o la apariencia de un problema. Le podemos decir, angelitos, por favor, ayúdenme, muéstrenme qué no estoy viendo, qué no estoy entendiendo de esta situación, por qué estoy repitiendo estos ciclos, por qué pareciera un ciclo sin fin que no termino de comprender o no termino de sentirme amado o amada, no me siento completa, no soy feliz dentro de esta relación. Permíteme ver qué situación no estoy haciendo bien o qué no estoy viendo para poderlo mejorar, empezar a sanar. Y literalmente la frecuencia, nuestra vibración empieza a mejorar y por consecuencia empezamos a traer otro tipo de vibraciones y desde luego otro tipo de personas, empezamos a manifestar esa situación. Bien, y dentro del perdón, el tema del perdón es un tema que a muchas personas nos resulta un tanto escabroso, y esto lo hablo a nivel personal también, porque nos cuesta mucho trabajo el perdonar, por cuestiones de ego, por cuestiones de orgullo, por cuestiones, muchas situaciones que se llegan a conjugar y puede dar miedo, puede ser desafiante, puede ser todo un reto para las personas el ejercer o el practicar el perdón. ¿Cómo podemos comenzar? Analizar qué nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, si nos estamos perdonando dentro de una relación, si nos estamos traicionando a nosotros mismos dentro de una relación, ya, llámese como se llame, llámese un noviazgo, un matrimonio, una relación laboral, una amistad, ¿qué está pasando dentro de toda esta situación? Que no puedo permitirme establecer límites, que siempre me tengo que estar reprimiendo, que siempre me tengo que quedar a todas estas situaciones que nos están rodeando. Y es ahí donde entra esta parte de la aceptación y trabajar con nuestra autoestima. El arcángel Chamuel nos puede ayudar muchísimo, el arcángel Rafael, dentro de esta situación, nos puede ayudar a sanar desde adentro nuestras emociones, desde todo este proceso que lleva cierto tiempo, que es todo este proceso, esta seguridad de restablecer nuestra autoestima, nuestro entorno, para restablecer nuestro amor propio y comenzar a trabajar el perdón. Yo me valgo mucho de la ayuda de la llama violeta para hacer esta transformación y esta transmutación de todo lo negativo en positivo. Entonces, bueno, Noé, una pregunta. Noé, no sé si me escuchas. Sí. Bueno, ¿te parece que tenemos ahí algún tipo de problema con tu imagen ahora mismo? Ahí creo que has vuelto. ¿Me escuchas? ¿Me recibes? Ya. Sí. Perfecto. Sí, te paso una preguntita, ¿vale? Porque venía a colisión de precisamente de esto que estabas comentando. Hablamos de las emociones y hablamos en este caso del dolor. Nos escribía Nera desde México y nos cuenta que cómo puede sanar su alma en un momento en el que está padeciendo mucho dolor. Bien, esta pregunta es muy interesante. Yo sé a lo que me refería. Es un ejemplo muy, muy, muy claro. Identificar la emoción. ¿Qué situación es el dolor que te está causando el dolor? ¿Cuál es el origen y cuáles son las personas o las situaciones que se están relacionando con esta emoción que te está causando? Comenzar por ahí ¿Qué es lo que te mueve? Puede ser cualquier situación. Ya que lo tienes identificado, empezar a perdonar. Empezar a perdonarte dentro de lo que ocupa esta interacción, dentro de tu responsabilidad que tienes dentro de esta parte. Empezar a transmutar toda esta situación, todo este dolor literalmente que te está causando, y entender qué cosas están fuera de tus manos que no puedes controlar. Y también aceptarlas, porque es parte de la experiencia. Es parte del aprendizaje y parte de la evolución. Entonces, esto te permite tener un poco de alivio a nivel energético y emocional, para que puedas percibir esta manera en situación de entrega y aceptación dentro de todo esto, y empezar a hacer la transmutación con la llama violeta y con el arcángel Rafael. Bien, ¿cómo se puede sanar esta situación? Es un proceso. Sin embargo, yo te aconsejo que dentro de todo esto, desde el punto donde te encuentras, puedas permitirte hablar con el arcángel Rafael o con tu mismo consciente o subconsciente o con el universo. Muéstrenme qué no estoy haciendo o qué necesito aprender de esta situación para que no se vuelva a repetir. Y empieza, y obviamente tener una actitud de aceptación y receptiva para que puedas empezar a percibir los mensajes del universo, los mensajes que siempre llegan, siempre la ayuda siempre va a llegar de una manera u otra, con un consejo, con un amigo, una amistad, siempre empieza a llegar la ayuda, incluso a manera de terapia, todo llega. Y es este proceso, permítete también sanar, permítete también sacarlo, si surge alguna emoción, el llanto también ayuda muchísimo. Hay veces que nos lo reprimimos mucho por muchas situaciones, incluso pueden ser situaciones que a simple vista pueden ser absurdas, que no nos gusta que nos vean llorar, que nos reprimimos, que no podemos hacer muchísimas cosas en las cuales nos estamos reprimiendo, y eso desde luego no es bueno. Eso desde luego que también se va a ver afectada tu salud. Entonces, es ahí donde puedes comenzar a identificar y empezar a sanar. Obviamente, hay veces que sí es necesario tener un distanciamiento con las personas o las situaciones que se ven involucradas dentro de esta situación para protegerte y que la situación no siga avanzando. Y es donde uno debe de establecer límites, que finalmente ya percibo esta situación donde hay veces que entregamos nuestro propio poder a otras personas o situaciones y nosotros mismos lo permitimos. Y es así como... Dime. Sí, te iba a decir que aquí nos están llegando ya los primeros comentarios de agradecimiento, Noé, por la información que nos estás compartiendo. Están entrando preguntitas. Tú me dices si prefieres que te las vaya pasando sobre la marcha, sí, según vamos viendo cada tema. Sí, por supuesto. Vamos a ver una preguntita más desde YouTube. Nos escribe Jessy, nos dice, ¿cómo puedo conectar con los ángeles? ¿Cómo puedo saber que he recibido una respuesta? Ay, maravilloso. Esto es algo muy común. Los ángeles siempre nos responden de una manera tan sutil que nos resulta un tanto increíble poder entender y comprender que son ellos los que nos están respondiendo. Los ángeles, bueno, ¿cómo puedes primero establecer un contacto? Muy sencillo. Así como lo estamos hablando, así como lo estoy hablando, expresando yo, es así como lo podemos hacer. Por ejemplo, si no saben su nombre, pueden preguntarlo directamente. Quiero saber, angelitos, quiero saber quién es el ángel de mi guarda, quién es este arcángeles o cuáles son los ángeles que están conmigo. También lo pueden preguntar así tal cual y tener una actitud receptiva, una actitud buscando, esperando la respuesta. ¿Cómo puede ser esta respuesta? A través de un mensaje, a través de una plumita, a través de secuencias numéricas. Por supuesto que sí, incluso se puede presentar el nombre tal cual, y eso es donde ocurre la magia, donde ocurre lo más impresionante, impactante, que dices, wow, esto es de locos. Pero finalmente así nos habla, todo el tiempo nos están hablando. Lo que pasa es que estamos acostumbrados o tenemos la idea que tiene que pasar un suceso súper sobrenatural para que podamos recibir un mensaje. Y no, desde luego que los mensajes son tan sutiles porque son mensajes de amor. Son mensajes que nos invitan literalmente a escucharnos a nosotros mismos y a entrar en conexión con el todo, porque ellos siempre han estado ahí. Entonces, es así como puedes recibir los mensajes, como incluso en sueños. Y además también los ángeles tienen una característica muy, muy peculiar, que son muy repetitivos. Tú preguntas sobre un tema, la respuesta de una situación con respecto a algún tema, y todo el día estás percibiendo y recibiendo el mismo mensaje en la televisión, en el radio, con tus amigos, sobre el tema que tú estás preguntando. Es así como, como funciona y es así como se comunican los ángeles a través de todos estos mensajes que hasta que uno dice, ok, ya entendí el mensaje, y es así como se pueden comunicar y nos pueden transmitir la guía, porque de eso se trata, siempre la guía y sobre todo las respuestas que nosotros estamos pidiendo. Además de que los ángeles siempre dejen, cuando son sus mensajes, porque hay veces que puede coincidir, no todos son ángeles, no todo es magia, hay veces que podemos ver una plumita, porque pues realmente pues nos tocó ver una coincidencia, porque hay un ave que está cerca. Sin embargo, aquí cuando son los mensajes de ellos, en primera, porque a veces que estamos preguntando o estamos pasando por alguna situación que requerimos su ayuda o estamos pidiendo guía, son esos los momentos. Nos llama la atención de una manera u otra, de una forma muy particular. Estamos haciendo algo y de repente volteamos y empezamos a percibir o nos llegan los mensajes a manera de inspiración. Eso es así como se puede detectar, otra manera de detectar los mensajes de los ángeles. Incluso otra de las cosas que son características cuando es un mensaje angelical, siempre te deja de buen humor, siempre te deja, traen muy buenas noticias, siempre. Los ángeles no nos van a decir qué hacer o hacer, qué pensar, perdón, pero siempre nos dan opciones, siempre nos da la guía para que a partir del poder de libre albedrío que tenemos, comenzar a actuar y a mejorar nuestra situación. Porque una vez abriéndole las puertas a los ángeles, nuestra vida empieza a mejorar, empieza a cambiar. Y es así como podemos comenzar esta relación con los ángeles. Puede ser incluso que en algún momento no te llegue absolutamente nada, o hay veces que del día a día estamos abrumados. Sin embargo, a través de los sueños también es muy posible que nos entreguen mensajes. Los ángeles siempre, siempre se van a hacer, siempre se van a encargar de hacer llegar su mensaje. No hay imposibles, no hay imposibles para ellos, y es así como podemos clarificar un poco más nuestra realidad para mejorarla con la ayuda de los seres de luz. Entonces, es así como podemos comenzar con esta conexión y poco a poco empieza a mejorar nuestro entorno, pero también debe de ser una toma de responsabilidad con nosotros mismos para que podamos literalmente ir de la mano de los seres de luz. Digamos que se trata de congruencia. Este mundo holístico tiene más lógica que fantasía, porque finalmente tenemos que tomar responsabilidad y conciencia, más que nada, sobre nuestras emociones, y va de la mano con los seres de luz para que nos lleven por el mejor camino y mejorar también nuestras relaciones afectivas, personales, en general. Por supuesto que sí. Entonces, retomando el tema del perdón, desde luego que es importantísimo. Es ahí la clave para una sanación personal y desde luego sanar nuestras relaciones en general. Resulta un tanto desafiante, sí, pero la recompensa es infinita. ¿Por qué? Porque a través de nuestras emociones, nuestro mundo se revela. Nuestro dinero, nuestra economía, nuestra salud, todo depende de nuestras emociones y nuestra energía, porque finalmente es eso, es energía. Entonces, es así cómo podemos empezar a identificar situaciones que normalmente se retoman a la infancia, nuestras inseguridades, nuestros miedos, que son los que se ven reflejados en las relaciones que tenemos. Desde luego que sí es una realidad y es algo que veo día con día dentro de mis terapias, dentro de las sesiones que hago, por supuesto que sí. Y hay muchas veces no queremos recordar, no queremos regresar hacia el pasado, sin embargo, es necesario para sanarlo. Es necesario tomar responsabilidad dentro de lo que nos corresponde a nosotros para comenzar a sanar todas estas emociones a nuestros niños interiores, desde luego, para empezar a identificar y comenzar a sanar de la mano de los ángeles, de la mano de los seres de luz que nos llevan a recordar, a enfrentar y a sanar a nuestro niño interior, a las situaciones y las personas que también se pudieron haber involucrado dentro de esta, del origen de esta inarmonía emocional que podamos tener. Entonces, es así como regresamos nuevamente a nosotros mismos, a nuestros yo actuales, para comenzar a integrar este aprendizaje en nuestros 4 niveles de conciencia, y es así como nuestra frecuencia empieza a mejorar, empieza a transmutar, y como por arte de magia comenzamos a ver el cambio en nuestro entorno, en nuestro día a día, y por una u otra manera nuestra energía se empieza a sentir más sana, nos sentimos más livianos, sin menos carga emocional, con menos culpa, con menos juicios hacia nosotros mismos y liberados. Y es así como empieza a mejorar absolutamente todas las áreas de nuestra vida, no solamente el área del amor, el área del dinero, el área de la salud, el área de, en general, en todas nuestras áreas se empieza a ver esta mejoría. Y la inseguridad, el miedo, todo esto empieza a desaparecer y por consecuencia nuestras parejas empiezan a mejorar, el manifestar otro tipo de parejas que quizás en el pasado manifestábamos o estábamos constelando otro tipo de relaciones, relaciones tóxicas, relaciones inarmónicas, y es cuando empieza a llegar la estabilidad, pero esa estabilidad debe de surgir de nosotros, debe ser un complemento para la estabilidad que ya tenemos. Y es así como empieza una relación armónica, una relación equitativa y equilibrada. Ay, perdón, tomo tantita agua. Bueno, has hecho mención a la parte de tu terapia y me gustaría también que nos dieras más información sobre ella, sobre cómo la llevas a cabo. Ahí al inicio decían, cuando yo presentaba el currículum, wow, ¿no? Qué impresionante, qué de conexiones diferentes, ¿no? Y qué formas de conectar. Entonces yo creo que eso también te ha ayudado mucho para que otras personas a través de ti como canal pues puedan comunicarse, ayudar a sanar en muchos sentidos. Y bueno, para toda la gente que sienta, ¿no?, que este es el camino, pues ahí puedan tener la información sobre la terapia. Sí, por supuesto. Bueno, en general mis terapias, soy angeloterapeuta, trabajo con los seres de luz y desde luego que esto es algo muy común para comenzar a, digamos que hacer un reseteo energético, hacer borrón y cuenta nueva, como decimos. Siempre en estos casos de relaciones inarmónicas, no me gusta decir tóxicas, relaciones inarmónicas, donde literalmente nuestra pareja es nuestro espejo, es nuestro maestro, nos muestra qué debemos de trabajar en nosotros. Siempre es ideal un corte de lazos, sobre todo cuando no tenemos claridad mental sobre qué situaciones debemos de trabajar, donde nos vemos enfrascados, estamos repitiendo ciclos, patrones de conducta, aunque cambiemos de parejas, siempre es lo mismo, o no terminamos de cerrar un ciclo, todavía seguimos cargando situaciones del pasado cuando ya estamos en otra situación, en otra relación. Desde luego que sí, y estas terapias ayudan muchísimo a clarificar la mente, a cerrar ciclos, y con la ayuda de los seres de luz, a sanar. Esa sanación automáticamente desde el principio empieza a surgir la sanación y a entender el por qué te toca vivir esta situación y qué necesitas aprender de esta situación para que ya no se repita, para que haya una sanación genuina y puedas continuar con tu camino y con tu misión de vida, desde luego, porque muchas veces eso nos es un lastre que llevamos o que ya no nos deja avanzar de lo pesado que está y desde luego que se ve afectado todas las áreas de nuestra vida, no solamente el aspecto del amor. A nivel emocional, finalmente es como todo es unidad, desde luego que se ve afectado todas nuestras áreas de nuestra vida. Y es así como puede empezar la sanación, que desde luego es un proceso. Hay que hacer una pequeña regresión, hay que empezar a identificar las emociones y el origen de qué fue lo que detonó toda esta situación y llegar al origen y empezarlo a sanar para que pueda haber un cambio permanente, para que esa situación mejore. Porque si se pueden dar cuenta, si lo analizan, la salud va de la mano con la salud. El cuerpo nos habla, el estómago, los corajes, el reprimirse, la garganta. Es muy común que la garganta y el estómago sean afectados cuando hay una relación tóxica, cuando hay una relación que no nos está entendiendo, y sobre todo también el pecho. Cuando sentimos un peso, una presión en el pecho, también habla porque tenemos el chakra corazón, el chakra de las emociones. Literalmente se ve obstruido, se ve en una situación desequilibrada, desde luego por las emociones que no estamos expresando, que nos reprimimos, y situaciones que no queremos ver muchas veces por nuestros propios miedos y nuestros juicios y nuestras conclusiones que tenemos con respecto a cómo debe ser una relación, y también por aferrarnos muchas veces a un sueño que desde luego que no va a llegar cuando no estamos viendo un cambio. Sobre todo hay un común denominador muy triste que veo, es el miedo al abandono, el miedo al quedarse solo o sola, y desde luego que esto transgrede nuestra propia autoestima y terminamos traicionándonos a nosotros mismos. Y es así como empieza todo este proceso. No es un cambio de la noche a la... Bueno, de la noche a la mañana se empieza a ver empiezas a ver pequeños resultados, pero la sanación literalmente de tu autoestima y en general una sanación lleva tiempo, pero depende de uno. Y finalmente es algo enriquecedor, algo donde te estás nutriendo, es un autoconocimiento, y es ahí donde uno empieza a ver sus superpoderes, porque literalmente tenemos superpoderes. Entonces, cuando empezamos a ver y a comprender toda esta situación que no estábamos viendo, ya desde una sanación y desde una evolución a nivel emocional y energético, desde luego que empieza un empoderamiento impresionante y nos volvemos imparables. Desde luego que sí, porque reforzamos nuestra autoestima, nuestra energía, nuestro sistema inmune. Absolutamente todo se empieza a ver favorecido y nuestro entorno empieza a mejorar, empieza a cambiar. Y requiere, como siempre lo he dicho, un compromiso, pero es un compromiso con nosotros mismos para mejorar. Recordemos que dentro de... mientras más seas fuerte, mientras más fuerte sea la fe, más rápido es la sanación o es el nivel de sanación que vamos a tener. Pero siempre he dicho esto, antes de escuchar a los ángeles, antes de escucharme incluso a mí, escúchense a ustedes mismos, a ustedes mismas. Nadie tiene más esta brújula que tenemos con la respuesta, que es nuestro corazón, siempre va a estar ahí y siempre tenemos las respuestas. Yo no conozco a nadie que haya escuchado a su corazón y se haya equivocado. Desde luego que sí. Ahí está toda la clave, ahí están las respuestas que necesitamos. Es así como con un pequeño ejercicio de introspección podemos escuchar nuestra voz interior para dirigirnos hacia la ayuda que nos sentamos identificados, y es ahí donde debemos de tomar acción. Y las cosas no tienen por qué ser difíciles o no tienen por qué costar trabajo o ser un sacrificio. Eso absolutamente en esta sanación, en este proceso, no existe. afortunadamente todos con amor y de una manera sencilla, mágica y divertida, por supuesto que sí. Gracias, Noé. Yo quiero recordar que las redes sociales de nuestro especialista de Noé Ruénes están aquí linkeadas abajo en la caja de descripción en YouTube. Si estáis desde otra plataforma vais a poder venir más tarde también a verlo, porque ya sabéis que todo el contenido de este especial del Poder del Amor va a quedar grabado en diferido. Bueno, Noé, pues vamos a pasar, si te parece, a responder preguntas de nuestro público en directo. Nos vamos hasta México y nos escribe Claudina Castellanos y nos dice, y si no sé el por qué no tengo pareja, ¿cómo saber si hay algo que perdonar o si es de otra vida? Ah, muy bien, perfecto. Sería cuestión de analizar las situaciones por medio de una canalización, desde luego. ¿Qué situaciones pudieras estar percibiendo o teniendo dentro de todo esto? Es una situación, yo aquí ya lo percibo, ya lo estoy percibiendo, es una situación en tu caso de autoestima completamente tuyo. Aquí ya entendiste, también lo percibo así, que no es la otra persona o no son tus parejas los que tienen culpa. Te están enseñando, y no es que tú tengas la culpa, pero es retomar tu control, retomar tu poder y empezar a trabajar en ti para hacer sanación. Sanación, y esto habla remontándonos a la infancia, en tu adolescencia. Viene de esta situación en la adolescencia entre 12, 14 años más o menos, donde empezaste a manifestar esta inarmonía y esta inseguridad que finalmente te lleva a estas situaciones que estás viviendo actualmente. Pero es así como se puede empezar a identificar esta situación a nivel emocional, que aunque no tengas pareja, se puede sanar. Desde luego que sí. Buenísimo, pues ahí tenemos buenas noticias también para nuestra amiga. Y continuamos con la siguiente pregunta también desde México. Arturo Rodríguez nos dice, ¿cómo pedir perdón a un ser que ya no está físicamente? Nos cuenta que ha transitado y que a través de la ayuda o con la ayuda de los ángeles, ¿cómo podría orientarse? Sí, por supuesto que sí. Hablar del mundo espiritual también es enriquecedor y es todo un universo. Sin embargo, siempre nos escuchan, más si son familiares cercanos y fuimos cercanos o fueron cercanos en vida a nosotros, por supuesto que sí. Afortunadamente los seres, bueno, los espíritus no nos juzgan tampoco, son pacientes y nos pueden ayudar. También es sanación, hay que también, por medio incluso de un corte de lazos, también con los seres que ya no... seres trascendidos que ya no están con nosotros, podemos tener esta sanación. Desde luego que sí, y es liberador porque te liberas de culpa o de situaciones que pudieron parecer que pudieron manejarse de una manera y nosotros hicimos otra. Entonces ahí es donde, porque lo empiezo a percibir también este ejemplo, a veces uno que siente cierta culpa, por así decirlo, que pudo haber hecho más por esta persona, pero finalmente todo fue perfecto, todo es perfecto. Entonces es reconocer que no todo está dentro de nosotros, dentro de nuestro poder, para poder desarrollarlo. Y desde luego que sí, por supuesto que existe el perdón. Y es un conjunto de cosas, pero desde luego que te escuchan. Puedes hacer oración, puedes pedir al Arcángel Miguel, al Arcángel Azrael, que te pueda ayudar para que entregar estos mensajes para que puedas tener un poco más de tranquilidad y que empiece tu sanación en ese aspecto. Perfecto, me quedo en voz en off para esta siguiente pregunta y la lanzo directamente a pantalla, Noé. Yuki Thor nos escribe desde Facebook, nos dice, ¿cómo diferenciar lo que me dice mi mente de lo que me dice mi corazón? Gracias. Ay, por supuesto, es muy fácil, es muy sencillo. Lo que pasa es que nosotros, hablando ya en temas del corazón, desde nuestras emociones, pues nos hace hacer locuras, literalmente, nuestras emociones, cuando no tenemos, pues, esta parte de la inteligencia emocional y el autocontrol. Desde luego que sí. Muchas veces sabemos que no debemos estar en un lugar o en una relación, pero nos dejamos llevar por la emoción y viene la situación de que las cosas terminan de una manera que no nos favorece. pero finalmente ya sabíamos, es esa vocecita que dices, no, no avances, no estés ahí, pon atención a estas situaciones, desde luego que sí. Entonces, cuando te sientas en ese aspecto, confundido, confundida, toma una respiración y escúchate. Escucha esta situación que, como dices, mi mente me está diciendo una cosa, pero mi corazón me dice otra. Escucha, porque finalmente tienes también que tener esta armonía y esta comunicación con tu cuerpo y con tu propia persona. Porque no hay mejor guía que, como lo mencionaba hace un momento, no hay mejor guía que nosotros mismos, que nuestra propia voz interior. Desde luego que sí. Y es así como empiezas a tener el control sobre estas situaciones. Cuando te sientas que te estás manejando desde una emoción, hacer una pequeña pausa y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Tomo el control de esta situación y analizo desde luego mi entorno, la situación en la que me estoy involucrando para poder tomar una decisión, por supuesto. Pues vamos a por las últimas preguntas de la tarde, Noé. Nuevamente, también desde México nos escribe Robert Villada. Quiero mandar un enorme saludo hasta México, que está súper presente con todos nosotros. Nos dice, ¿cómo puedo sanar a mi niño interior en cuanto a relaciones amorosas? ¿Qué puedo hacer? Por supuesto. Bien. Sanar al niño interior implica una regresión, literalmente, hacer una regresión a tu infancia, dependiendo a los momentos en los que, a las situaciones y a los momentos que seamos guiados, literalmente en una regresión, porque hay un cierto protocolo que se sigue, pero finalmente cada caso es distinto. En tu caso yo percibo literalmente entre los 8 y los 12 años hay toda una situación, una serie de situaciones que sanar. Hay una huella muy marcada de abandono, como lo percibo, y esto hay que manejarlo por partes, por etapas, porque también hay cierta resistencia que percibo. Sin embargo, no tiene por qué ser difícil. De la mano de los seres de luz empieza a ver esta sanación, porque es la parte donde se ve afectada tus relaciones interpersonales, con esta inseguridad, con estas pequeñas intermitencias que también percibo de querer hacer las cosas, porque no percibo malicia en ese sentido, no percibo, pero es un miedo literalmente al rechazo. Es esa situación como lo percibo, pero desde luego que es por medio de una regresión y toda una serie de tratamientos sencillos, fáciles, y desde luego que te van a permitir un desarrollo a nivel espiritual y personal que te van a llevar a tu evolución, por supuesto. Gracias, Noé. Última pregunta que respondemos hoy aquí en directo. Nos escribe Claudia Patricia Henao. Dice, ayúdame, yo mantengo mucha ansiedad en mi relación de pareja. Siento que con esa ansiedad alejo y canso. ¿Por qué no puedo controlarlo? Sí, por supuesto. La ansiedad es exceso de futuro, es estar pensando en el futuro y sobre todo recreando en nuestra mente escenarios terribles. Desde luego que es algo que no hay peor verdugo que nosotros mismos con nuestros pensamientos que tenemos, que nos llegan a quitar la paz, el sueño, y ya lo percibo, literalmente el no poder dormir, el sentir una presión aquí en el pecho, es muy común en este tipo de situaciones, y desde luego que sí, toda este miedo a la pérdida, te genera esta situación y te distancia de tu pareja por esta situación, porque lo estás viviendo con miedo, estás viviendo tu relación con miedo a la pérdida, y esto es un vacío enorme entre tu pareja y tú, porque no hay una conexión. Cada vez hay menos comunicación, porque lo estoy percibiendo, cada vez hay menos interacción. Ya es casi una rutina que literalmente, aunque puedan vivir bajo el mismo techo, es como si estuvieras ante un desconocido. Pero finalmente lo que puedes hacer es empezar a trabajar en ti, en practicar un poco de meditación, porque ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque la meditación te ayuda a estar presente en el aquí y en el ahora, que literalmente es, te ayuda a contrarrestar esta ansiedad, que es estar con la mente en el futuro y pensando en qué va a suceder y qué pasa si esto, qué pasa si lo otro. Desde luego que sí, te ayuda a estar en el aquí y en el ahora, y las cosas las empiezas a tener una claridad mental y emocional y tomar nuevamente tu poder y el entender el por qué, que finalmente nuevamente lo percibo, el miedo al abandono, el miedo a la pérdida, desde luego. Y es ahí también donde lo puedes identificar. También la economía se está viendo afectada, por supuesto. Pues con esta última pregunta cerramos la ronda de este directo, Noé. Muchísimas gracias por la respuesta a toda la gente que ha estado participando. Hay preguntas que se han quedado sin contestar. Yo, como siempre, quiero invitaros a que las dejéis luego posteriormente en comentarios o también que busquéis directamente, como os decía, a Noé en sus redes sociales que están aquí abajito, y ahí pues podáis atender, a preguntar o a contestar o a dar respuesta a esas preguntas que quedaron pendientes. Noé ha hecho mención previamente de su servicio de consultas, pero Noé, me gustaría saber también qué otro tipo de servicios puedes aportar al mundo y a nuestra comunidad en Mindalia. Por supuesto que tengo este la sanación a nivel general, a nivel energético también, con las liberaciones que también hago a nivel energético, y bueno, ahora también viene mi taller este fin de semana de la magia del amor, donde vamos a ver precisamente este tipo de sanaciones a nivel personal, a nivel de introspección, una pequeña regresión para identificar y comenzar a sanar todas estas emociones de nuestro niño interior y nuestras emociones que nos están afectando en este momento, en nuestras relaciones, o el no poder tener una relación también por lo mismo, por miedos e inseguridades, con este proceso, con esta sanación que vamos a hacer dentro de ese taller, para que literalmente sea una transformación y una sanación, y el cambio sea de una manera permanente y no de una manera intermitente, por momentos. No quiere decir que no vamos a tener otro tipo de manifestaciones como de temores o otro tipo de miedos, pero esto nos ayuda a identificarlos y a tomar conciencia que nosotros mismos tenemos el poder de mejorar y poder evolucionar de la mejor manera, siempre de la mano de los seres de luz, pero la mejor manera escuchándonos a nosotros mismos, retomando nuestro poder y reconociendo nuestro poder dentro de nosotros mismos y dentro de nuestro entorno. Por supuesto que sí. Ahí queda esa información sobre el taller de Noé Ruénes, por si queréis formar parte, si habéis resonado durante este directo con todo lo que él nos ha contado, con todo lo que ha contestado también a nivel personal a algunas personas aquí conectadas. Y bueno, Noé, yo te voy a pasar la palabra para que seas tú el encargado de cerrar esta charla y que ese mensaje final quede ahí impregnado para toda la gente que nos acompaña ahora, que nos verá más tarde también en diferido. Y por parte del nombre de Mindalia, quería también agradecerte que hayas querido participar del especial, que hayas querido traernos una energía tan bonita como es la de los ángeles, la del amor y la del perdón. Súper importante que pongamos en práctica estas tres versiones de nosotros mismos. Ahí te paso entonces la palabra y esperamos verte muy pronto, Noé. Pues antes que nada quiero agradecerles por el apoyo, la confianza, y para cerrar quiero invitarlos a que se escuchen a ustedes mismos, a ustedes mismas. No se traicionen a ustedes mismos. Siempre tenemos la respuesta, siempre tenemos la clave para mejorar. Escuchándonos, no reprimiéndonos, y tener esta brújula, aprovecharla, que es nuestra voz interior, nuestra propia divinidad, nuestra propia voz sagrada y bendita. Por supuesto que sí, es así como podemos tener y empezar a ver este gran cambio, que muchas veces lo vemos cada vez más lejano, pero no, como les digo, no tiene por qué ser difícil. por supuesto que puede ser una manera fácil, mágica, divertida y de una manera que nos haga brillar, desde luego, siempre y realizar nuestros sueños. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y es todo de mi parte. Recuerden que siempre todo lo que piensan lo atraen.